mira cómo son las cosas, ya no están como empezaron. No te niego y he cambiado, y sin querer me olvidé de ayer. Y sé que nadie es perfecto, tu conciencia te llenó de miedo. Oh, yeah.